Muy buenos días. Una encomienda de Lorena. Le saludo al señor Merito porque se le pasó saludando cuando empezó. Soy solamente correo. Muy buenos días a todos y agradezco mucho a los vecinos del oriente de esta ciudad el que nos reciban en este lugar. Agradezco de una manera muy especial a mi compañera y amiga alcaldesa, a Lorena Martínez, su invitación para acompañarla en el inicio de obras del proyecto Línea Verde. Muchas gracias, Lorena. Saludo a la ingeniera María Gabriela García, muchas gracias. Y al ingeniero Francisco Fernández, muchas gracias. Representantes de Pemex, de esta empresa de la cual nos sentimos muy orgullosos todos los mexicanos. Y de este lugar, hacemos un reconocimiento al doctor Juan José Suárez Copes, titular de esta instancia del gobierno federal, porque demuestra su compromiso con el futuro sustentable de México y particularmente con el de Aguascalientes. Saludo al licenciado Gustavo Granados Corzo, presidente de la mesa directiva, al licenciado Fernando González de Luna, a nuestro amigo, a monseñor José María de la Torre Martín, señor obispo, con mi respeto siempre, y a la doctora Enriqueta Medellín Chagorreta, presidenta del Grupo Conciencia Ecológico de Aguascalientes, a todos mis compañeros diputados, a mis compañeros delegados federales, a mis compañeros de gabinete, a los presidentes de organismos empresariales, pues tendría a todas las líderes de las colonias, a todos nuestros amigos constructores, a todo lo que representa Aguascalientes y que encuentra este día aquí. En primer lugar, quiero reconocer el gran esfuerzo que está haciendo Lorena Martínez para transformar la imagen urbana del oriente de la ciudad capital y mejorar la calidad de vida de todas sus familias. Entendemos que no se trata de hacer una obra más que solamente embellezca las colonias y fraccionamientos sin dejar un claro beneficio para sus habitantes. Por supuesto que cada uno de nosotros queremos una ciudad más digna, pero también que sea para todos, en especial para los 450.000 personas que viven en las colonias y fraccionamientos de este sector y que representan casi el 50% de la población de Aguascalientes. Los trabajos que inician el día de hoy nos ayudarán mucho a cuidar el medio ambiente y también a que las familias tengan más espacios que sean suyos en los que puedan convivir de manera segura. La ciudad es de su gente. Por eso, estos proyectos no son para los gobiernos, son para su gente y son para ellos. Decirles que este proyecto del Ayuntamiento de la Capital no debe de verse tampoco como un esfuerzo aislado, porque forma parte de la visión de un Estado verde que encabeza y coordina el gobierno del Estado de acuerdo al establecido en el Plan Seccional 2010-2016. Desde luego, este gran esfuerzo colectivo, que suma los esfuerzos de los 11 municipios de la entidad, del poder legislativo, de los empresarios, de las organizaciones civiles, de las instituciones de educación superior, de los trabajadores, de las familias y del gobierno federal, no es para 3 o 6 años. El Estado Verde es una política pública que será sostenible en el tiempo y que seguirá desarrollándose más allá de una administración, porque junto con el Congreso Local iniciamos el diseño del marco legal que lo convierta en una estrategia transicional para mitigar y prevenir los efectos del fenómeno conocido como cambio climático. Conformamos el Comité Interinstitucional para un Estado Verde con el fin de homologar y estandarizar los términos, criterios, lineamientos y procesos que nos permita concretar proyectos como una educación ambiental para todos, la gestión responsable de los recursos hídricos, el diseño del sistema de áreas naturales protegidas, el manejo integral de residuos sólidos urbanos, el aprovechamiento de energías limpias y renovables, la promoción de ecosistemas de las zonas rurales y de la línea verde que comienza a ser una realidad. Hemos logrado avances importantes en la materia al suscribir un convenio marco con la Concertación de Acciones en Materia de Medio Ambiente con el Gobierno Federal, que recientemente ha iniciado en nuestro Estado antes que en cualquier otra entidad de la República Mexicana, el programa Luz Sustentable, que junto con el programa Yo Ahorro Energía por un Estado Verde del Ejecutivo Estatal y Municipal, tiene como objetivo sustituir focos incandescentes por lámparas ahorradoras de energía eléctrica, iniciando de afuera hacia adentro de los municipios de la ciudad capital. Desde aquí, queremos hacer un reconocimiento al presidente Felipe Calderón y al gobierno federal que está apoyando al Estado Verde y que ha facilitado la agilización de los procedimientos para que en cada acción que le hemos planteado a favor del medio ambiente ya se estén viendo los primeros frutos en Aguascalientes después de un largo trabajo, como lo decía Lorena, de gestiones que ha sido muy productivo. Precisamente, como gobernador electo, iniciamos los acercamientos con el Congreso de la Unión a fin de que todos los proyectos del Estado Verde fueran considerados en el presupuesto de egresos para el Estado de Aguascalientes del año 2011. Por eso, gracias a la comprensión de la Federación y al trabajo de nuestros legisladores federales, estamos arrancando este día con las obras del proyecto Línea Verde. Esta iniciativa en particular es producto de un esfuerzo coordinado que el gobierno del Estado respalda con la aportación de casi 7 millones de pesos y de la donación de alrededor de 35 hectáreas que constituyen un porcentaje importante de este proyecto. Apuntalamos el esfuerzo del Ayuntamiento de Aguascalientes, gestionando también ante la Secretaría de Energía y Pemex la agilización del aprovechamiento del derecho de vía del Poliducto Oriente. De esta manera fue como logramos, en forma coordinada, la debida autorización, respetando las restricciones del poliducto para garantizar la seguridad de los beneficiarios de este proyecto a lo largo y ancho del parque lineal. Por otra parte, hemos hecho conjuntamente con el municipio de Aguascalientes ante Cerezón en la obtención de recursos para construir espacios públicos de convivencia en la línea verde ante la Comisión Nacional del Agua, que también ejerce una inversión importante en este proyecto. Quiero decirle a Lorena que cuenta con absolutamente todo el apoyo del gobierno del Estado, no solamente en esta gestión, sino en todas las que ella realiza, para seguir consolidando este y otros proyectos que contribuyan al ordenamiento territorial, a la planeación urbana que juntos hemos emprendido. Es por ello que en este y otros proyectos seguiremos complementando esfuerzos para que Aguascalientes se convierta en un estado sustentable, ordenado, seguro y de bienestar para los habitantes de cada uno de sus municipios y colonias. Como todos ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas reconoce este esfuerzo que conjuntamente estamos haciendo en Aguascalientes, llevando a cabo los tres órdenes de gobierno al declarar al Estado de Aguascalientes como sede del Mundial del Día del Hábitat a celebrarse el próximo 3 de octubre. Este es un reconocimiento a nuestra entidad y a todos los esfuerzos, porque estamos contribuyendo y construyendo un hábitat con desarrollo sustentable para los asentamientos humanos y vivienda adecuados. Amigas y amigos, hemos iniciado el camino para convertir al Estado de Aguascalientes en el primer Estado Verde del país. Gracias al compromiso de los 11 municipios, del gobierno federal, de los legisladores, de las asociaciones civiles, de las instituciones educativas y de toda la sociedad de Aguascalientes. Nuestra meta es vivir en ciudades más armónicas, habitables, seguras y sustentables, donde podamos convivir y realizar actividades productivas sin comprometer la calidad del medio ambiente, que es una responsabilidad compartida. Actuemos en el presente, pensando en el futuro y en las generaciones del mañana, incluyendo no solamente como este ejemplo del municipio de Aguascalientes, sino a todos los municipios del Estado. Con la suma de las voluntades y fortaleciendo nuestra capacidad de gestión en un marco de respeto y colaboración institucional, será posible seguir cambiando el rostro de nuestras colonias, barrios, fraccionamientos y comunidades a fin de que sean motivo de orgullo y fuente de bienestar para sus habitantes. Muchas gracias y finalmente reiterar mi reconocimiento a este proyecto que es parte fundamental de Aguascalientes Verde, nuestra mejor garantía hacia el futuro. Y quisiera aquí finalmente hacer un reclamo a Guadalupe Ortega, presidente del PRI de Aguascalientes, y el fin de semana hacía un comentario que el PRI se sentía muy orgulloso de tener una alcaldesa como Lorena. Todos nos sentimos orgullosos de tener una alcaldesa como Lorena. Muchas gracias.